Buenas y buenos a todos los que escuchan La Isla de Encanta. Esta es la 174. Programa en el que vamos a repasar pues buena parte de la actualidad festivalera de todo nuestro país. Vamos a poner el acento en el Summercase, que se va a celebrar este fin de semana, viernes y sábado, en Madrid y Barcelona de forma simultánea. Nos daremos también un pirulillo por los veranos de la villa y terminaremos en Pirineo Sur, en la provincia de Huesca, con un par de actuaciones que para nosotros son muy importantes. Que se sepa, recordamos que se nos va a escuchar solo a través de www.laisladeencanta.es. Seguramente tú has descargado, has pinchado nuestra página web o bien tienes acceso a nuestro podcast. Y bueno, pues eso, estamos de vacaciones a nivel radiofónico hasta septiembre. Por eso nos encontraréis a cualquier hora siempre que pinchéis en lo que hemos dicho, www.laisladeencanta.es. Antes de empezar con el repaso a Summercase, que nos va a llevar buena parte del programa, vamos a escuchar un tema del nuevo disco de Björk, que estará de gira por España, en Madrid, Segovia y Barcelona, durante el próximo fin de semana. Os dejamos con Innocence, del nuevo trabajo de Björk. Untouchable, innocence, it is still here, but different places. Thank you.

dream of the 80s never happened before. Unafraid, unafraid to merge on the freeway. Disappear. Stood out like a sore thumb the most. careful, so far might have seen. Eso es lo último que habéis escuchado de este bloque de canciones de Summer Case, ese festival que tendremos el gusto de ver, por lo menos nosotros nos hemos apuntado. Uh-huh. Y todos los que aparezcan por Boadilla, esa localidad madrileña que acoge la parte de la capital de España, y todos los que vayan al Fórum de Barcelona, pues eso, este fin de semana, 13 y 14 de julio. Así es, Maccabees, cerrando este primer bloque del programa número 174 de La Isla de Encanta, dedicado en su integridad al Summer Case, que tendrá lugar y que, bueno, que tendrá lugar este fin de semana y que promete mogollón, porque hemos escuchado una pequeña representación de su cartel, que la verdad es que recoge a un montón de estrellas del pop, del rock y de la electrónica a nivel mundial. Después de haber escuchado Björk, nos metimos de lleno en el Summer Case con DJ Shadow y Yo Medit. Así es, después escuchamos a los catalanes Astrud con un tema de su último disco titulado Acordarnos. Antonio Luque, más conocido musicalmente como Señor Chinarro, otro de los españoles dentro del Summer Case, bueno, lo representó en Summer Case, o lo que piensa ser su estación, su actuación en Summer Case, con la canción El Mar de la Tranquilidad. Y cerrando el, bueno, pues la representación española, escuchamos Life Is de los toledanos Sunday Drivers. Una, mejor dicho, de las que va a tocar y que la esperamos con ganas es PJ Harvey. Kamikaze hizo su representación dentro de La Isla de Encanta de lo que pudo ser, o lo que va a ser, mejor dicho. Y además, si fuera poco la actuación de este fin de semana, sabemos ya de buena tinta que para después del verano, principio de otoño, viene con nuevo trabajo bajo el brazo. Y dará que hablar, dará que hablar. Así es, de PJ siempre esperamos lo mejor. Tras escuchar a PJ Harvey, pues sonó aquí en La Isla de Encanta Block Party y su Song for Clay, otra de las canciones de su reciente trabajo discográfico. Unos míticos también estarán dentro de Summer Case, Jesus and Mary Chain, una canción súper conocida por más o menos los seguidores de este grupo, Head On. Head On, que en su momento también versionearon los míticos Pixies. Y cerrando el bloque dedicado a Summer Case en esta Isla de Encanta, pues ya os lo hemos dicho, Maccabees y su About Your Dead, es un grupo que promete ser una de esas estrellas tapadas de este festival Summer Case. Pero hay más. Hay más, porque también nos hemos traído unas cancionzunis para recordar lo que dará de sí esta semana los veranos de la Villa y el Pirineo Sur. Así es, así que vamos a escucharlas del tirón. Comenzamos con Laurie Anderson. Lima, tu te, Lima, Jesús, rey de cruce. lek lek maretu wala sakti baku fukunei feke tamalen ditete wahnu manehi mabagaleno tamay tamay tamay telukune melni melni melni umamake tamay tamay tamay telukune melni melni melni umamake numa gandi yak helmi velni bank numa gandi mag telu tutti tank Makesu, chilima wesu, lek lek maritu, wala sahdi baku, fugunei feke, tamalen di tete, wahnu manehi, mabagaleno, tamay, tamay, tamay, telukule, meli, meli, meli, umamako, tamay, tamay, tamay, telukule, meli, meli, meli, umamako, fugunei feke, tamalen di tete, wahdi mu manehi, mabegati, luma gana jege, melni dama sore, luma gana sore, ganti gisli ma jege won, luma ganti yag, helmi melni bank, luma ganti mag, telu tuti tank, lima tunge. Bani adam ak hawa ma wat ginyak su don bagyak rasulillah yamul mom ginyak samay cerek samay ru bam bi mom mom dana ko sargal dana ko sukkal dana ko ramal bis bu nek mom ma jurom eske ak sa joxel asaka ki meskin master ta alifunu ba unta unta un matamali taya djublu makatul makka djegi safak marwa lepp leer tak masak sam sam chango mo nopi nan sharu ramadan madan li wette wor tamari taya djublu ci aya aya mo yuli mu aya tuma ci taya tuma ci taya tuma ci Do my weight, feel like my give it till give my sack. Do my teeth, feel like my give it till give my sack. Yalla, my name a fit. Do my down if fit, do my tit. Some fit line and hit, but when I catch more, be a light. Some of it run to way. But for the day, check my CB and legs. Some of it on a better thing. When I was younger, I used to look to hold the sky. To see if ain't no heaven, glitter no hope. And look down with relief under my feet to see if. And no hell below. So the more you grow, the more you learn. Life is a permanent fight, and knowledge permits to earn it. Why? Burn him, who the devil? We deserve it. Return him, why? He's your enemy number one. If you could not be down, my son, you better take a run. Cause it's all we must put a fight to get to the say. Hey, hey, you know, you're God not gonna deal with the dirty. If you wanna, you pull a gas, hey, you better do it early. The virus of evil spreads out like wildfire. The devil's army spreads along with appetite. from the few souls. Get higher and higher. Holding in check wisdom with two horns and pointed nail. Listen up to brighten up my story and a tale. Cause who God bless, yes, no man attest. Who God bless? No, no man attest. Who God bless? Wicked talk, no, no, no. Do my deed, to do my weight. Feel like mangy with the kima sack. Do my teeth, the weight, the weight. Feel like mangy with the kima sack. Lakunan, you my jahum, jelaka jahum. Some are calling a sepa sepa, some are gaming. Time my yabi, the massacre, and the paper cabbage, some are there. Puzzle and tough to greet them, do my fill it up, some are there. Kepa kepa, kumajeli, nan yung boko day, dagan, chuburbi, yalla, little pay. Muman na jubal, sinipligay. Habla far, jangal aisar, bane ar, jangal sedile, bane ar, moy ya se chimbar, moy samo khumbar, gele mana ar chinjabar, yow mi jël xanj, lu bon nga sacc fexe ba sank nit ki yalla sacc nga jël ko fa sax, wul sagam dar koy fa khaway, ba bar sax, bobu ak ba say nak dana la tak lu jinja khaya ñak, tay ma xey lax, xey la xasu fa xasu xas xel gu reey gi, ci dug ko ker gi, hip hop ak sa, ziar na len, ziar na len. God is one. Almighty. God is one. God alone. God is one, one, one. Don't try to deny her. I get yellow candle. Ooh, God is one. Almighty. Even the mountains are bowing to the glory of the Almighty One. Do it, the one. Yellow candle. Ooh, God is one. God is one. Escape, escape, escape, escape. Sak mo ma sak mo ñu sak mo len sak ci big bang su fa ban juro benni fan jaraw lak mat ñu bax ñek gros kala fi ya ngi fi ne nak bo xamatul fa nga jublu delu ci kenn ki la hat hat fatali kul xare ba da du ngir ko par reyna ma ci hat tup na samay bakkar ga ñi mbax len goliat tup na samay bakkar ga ñi dak len sheitan dina ma taxanan kiss reub reub ci iblis kess kess bu mu fi def kara yomal khiyam du la meuna res yomal khiyam du la meuna res ani an fuk sen den wax na ñoo fi su tup les Fix up your mimic, you're the biggest fan. Cause if you're from the place, you know who you are. Set the face, no offense. The biggest guys want justice. Away down on one side. We miss it from the kitchen, or you're gonna get a rough ride. Hold tight, even if you know you're right. Slip a piece of paper and listen, but better fight. For 10 years, one hell of a long time. You know what in a cell when you're coming. General crew, out on the side for the assumption to prove self-defense, only your friends, and to protect himself from the murdering fools. Cutting remarks on the account of his race, a blade to the chest and a glass in his face. A nation fight, but I got a fool to be me. We turn back up against the wall, you can't be telling the energy. I'm gonna share backwards out of your troublemaker. Fix up your mimic, are you the biggest fan? I said you're from that big place, you know who you are. Fix up our world. Chasing over innocent man. Free, free, a free shop or rob. Another innocent man. Chasing over innocent man. Freeze Up Al Ram, una de las canciones punteras de Asian Dub Foundation, sonando aquí en la Isla de Encanta número 174, pues sobre todo con motivo del concierto que este grupo británico va a ofrecer en el Festival Pirineo Sur de Huesca. También hablamos del Verano de la Villa y por eso hemos traído dos canciones, Laurie Ardenson from the Earth, sonaba aquí en la Isla de Encanta, y Jason Donor y Lima Huesu. Sí, es casi nazi. Dos estrellas, cada uno en lo suyo. Laurie Anderson de La Vanguardia, que va a estar aquí presentando Homeland, el que será su próximo disco, que saldrá el año que viene. O sea, fíjate cómo va la moza de adelantada. Y Joshua Andur, que actuará el día 16 en el patio del Conde Duque de Madrid, pues acompañado de la Superactual de Dakar, una banda de absoluta garantía. Y dentro de ese grupeto senegalés, también estará dentro de Pirineo Sur Aranji y Boron B. Así con esa es. Canción, Boron B es con la que hemos significado hoy al grupo. Así es. Daraji, que estará en Pirineo Sur, en una de, bueno, en una sección dedicada a la música de ese país africano, y que, bueno, pues en su condición de precursores del hip hop en Senegal, pues tiene muchísimo que decir y mucho que aportar. Luego escuchamos a Asian Dub Foundation y ahora, pues ya en el momento de la despedida, lo vamos a hacer con un grupo de Castellón que se llama Lula. Y nos trae una canción que se llama Johnny Walker. Con ello vamos a dar por finalizado esta Isla de Encanta y, por supuesto, como siempre, emplazaros para la semana que viene, que habrá más. Así es, os despedimos, os dejamos con Lula, que está en el día 19 en la Sala Gruta 77 de Madrid presentando El Mundo Está Temblando, su segundo larga duración. La semana que viene, mucho más. Que quedan emplazados. Amor, pero te da igual y no te sabe decir que le gusta más. Si Johnny Thunder solo se suye, tus domingos son tan oscuros que piensas en colocarte más, porque no llegará hacia el último autobús y te castigarán para siempre. Hay cosas que es mejor no volver a hacer. Te dicen, nena, brillas y tú.